Hoy te canto esta canción de palomas en terrazas, Maradona y la matanza, banderas en el balcón. Che compadre, che compadre, che compadre, che compadre, tira la yarío, días en dieta, ya que el sabio en camiseta, Goyeneche y Milongo. De viejitas preguntonas, de porteros pitucones, bandoneón ilustrado. Che compadre, che compadre, che compadre. Lentejuela, se pasea en la luna llena, tacoñando en Pueyrredón. De trajeados accionistas, fisurados socialistas, del obrero de Perón. Del poeta de San Telmo, del pintor en el Riachuelo, de la vieja el corazón. De la vieja el corazón. De la vieja el corazón. De la vieja el corazón, de la vieja el corazón. Escuchando la música de Beto Satriani. La verdad, unos buenos temitas como para después de este desmurrugando con Fabián, que le mandamos otro gran saludo, agradecerle por la nota, como que bajar las revoluciones de todo lo que nos contó, ¿no? Interesante. Y ya que estamos mandando saludos a Fabián. Tuvimos mensajitos. Exactamente. Saludos a Valeria Bellón, como siempre, que nos escucha de otro lado. Alicia, mi amiga allá en Colón, que nos está escuchando hoy de vuelta. A Iván, que nos mandó un saludito grande. A Claudia Nazo, que fue el cumpleaños el jueves. No me quiero olvidar de Claudia. Y nada, y a Caro, como siempre, un besote grande por estar ahí atrás, que le tocó trabajar el fin de semana y nos llegó a escuchar. Yo quería compartir la información de justamente el trabajo que se está haciendo con la gente de Nos Juntamos para Tocar. Bueno, la entrevista que hicieron ayer estuvo muy buena. La escuché, saqué apuntes ahí a Lucía de los Santos. Terrible trayectoria. Ella está investigando, estudiando, ¿no? Todo lo profundo que hablaban, que tiene que ver justamente con la entrevista esta que hacemos nosotros y las notas de desmorrugar un poco el candombe, tomarle un poco más sentido. Y bueno, se torna todo mucho más emotivo. Exactamente. Sí, yo la escuché en un momento, la verdad, sinceramente, la escuché cortada la entrevista, pero no solo danza se da, sino que también llegaban a hablar del tema de la llegada de los barcos negreros y demás, y cómo ellos las expresaban después bailando, tenían que expresarlo bailando, una danza libre. La verdad que interesante la nota, está en Instagram, la voy a ver toda, voy a aprovecharla, creo que es más de una hora, que estuvo bastante interesante y muy buena. Bueno, y nada, queda poco para el programa, para la finalización. Los dejamos con la música de Beto. Y bueno, yo nada, un saludito a mi mamá, que me mandó un mensaje. ¡Esa! Y bueno, estábamos escuchando Candombe, del bajo para Rubén Ra, funk ecológico, amigo Santa Catarina hermeteando. La Vieja Corazón. Ahora escuchamos Lund Drum para mi abuelo Jacinto Candombe del Tata. Vengo desde el monte. Pará, antes de irnos, decir esto. Desde las costas de África viajó hacia las manos y la memoria de los esclavos de las plantaciones de América. Allí fue prohibido. El repique del tambor desataba a los atados y daba voz a los condenados al silencio. Y los amos de los hombres y de la tierra bien sabían que esa peligrosa música que llevaba a los dioses anunciaba la rebelión. Por eso el sagrado tambor dormía escondido. Buenas noches. Hasta el próximo Buntuniza. Chao. Comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Y bueno, estamos escuchando a Beto Satragni, un bajista y compositor uruguayo que, bueno, es canario. Y en el último bloque musical, como siempre, vamos a compartir su música y un poco de su historia. Subí un Doniza. Dale volumen. Bueno, mientras arreglamos para hacer la entrevista que tenemos, bueno, con Fabián Cardoso desde San José, fundador de la comparsa La Explanada. Estamos arreglando cositas técnicas para tenerlo en vivo online y bueno, mientras vamos a hablar contanos un poco. Bueno, este bajista y compositor uruguayo que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Buenos Aires, desde muy joven se arrimó a la ciudad para buscar el camino a seguir. Rápidamente se fue instalando en un escenario rockero que jamás abandonaría, por vocación, capacitación y tesón. Fue bajista de reconocidas bandas como Spinetta, Raíces, Moris, el dúo Moro Satriani, además de tocar también en producciones discográficas de David Lebón, Rubén Rada, León Gieco, entre otros. Su música es una fusión de candombe, ritmo afro-uruguayo, que lo mezcla con el jazz y el funk rock. Nació en Canelones en 1973. Y bueno, y se radicó en Buenos Aires, allí formó su parte de las bandas con Spinetta, con Moris, y bueno, entre otros. Junto a Rubén Rada, los hermanos Fato y Nolé, Satriani realizó giras por Suecia, Dinamarca, Noruega, compartiendo festivales de Chicorea, de Peter Ersk, de John, y bueno, entre otros también. Y en Cuba también, Chile, Paraguay y Perú. En Uruguay, con Alfredo Zitarrosa, Estadio Centenario, Jaime Ross, por nombrar algunos. Ah. Así que el Beto tuvo bueno. Su buena trayectoria y bueno, Satriani tiene 9 discos como compositor, 6 con Raíces y bueno, entre ellos están todos en las redes para poder encontrarlo. Se hizo en Canelones, en el 2019 el ciclo de música de Beto Satriani se hizo eso. Mirá, justo hablándolo con Víctor, participó de un homenaje a Beto Satriani, que estamos hablando. Y hablando de eso, dice Víctor, fueron varios días, sí, jueves, 1 de agosto, por allá. Participaron también diferentes bandas, viernes y domingo. Terminó el domingo con La Ventolera y da la casualidad que Don Víctor estuvo presente. Exactamente, estuvo ese día. Sacó una foto con el Hugo Fotoruso, no la pude encontrar para mostrarla, pero bueno. Pero ya la vamos a compartir. Y ya que estamos. Thank you. Thank you.